Ramón Montes de Oca, sinopsis, un espectáculo sobre la lucha con uno mismo. Reto, superación, seguridad, importantes factores para la vida que muchos olvidamos justo ahí donde comienza la lucha del yo contra mí. Desarrollado por intermedio de rutinas de malabares, globoflexia, improvisaciones y látigo, que entre aciertos y desaciertos llevan a este personaje a entrar en su lucha interna, siempre intentando hacer de lo imposible algo posible. Las presentaciones: el lunes 20, reiteramos, feriado de carnaval, y el domingo 26 a las 18 horas en el playón antiguo Tambo. El show de Omar y Chispita, show de magia, humor y picardía para toda la familia, con Omar Pastor y Chispita. El martes 21, también feriado de carnaval, a las 18 horas, y también en el playón antiguo Tambo. Pasamos a las propuestas musicales. Tarde de fusión latina, Par de Negros, banda nacida hace más de 15 años, en cuyo repertorio encontramos música latina en la fusión de todas las culturas centro y sudamericanas. Estuvieron de gira en España sus creadores, Víctor Cejas y Aníbal Ponce, con la participación especial de Roberto Americe en bajo y Liliana Cassini, cantante de tango y boleros por excelencia, como invitada especial. Este espectáculo se llevará a cabo el domingo 19 a las 19 horas en el playón del antiguo Tambo. Tarde de Rock y Dance, Bailamos Rock, Circuito Urbano. Es un proyecto conjunto, sin fines de lucro, de musicalizadores y profesores de baile que han generado un circuito en plazas y parques de la ciudad y Gran Buenos Aires, movilizándose a través de redes sociales para bailar rock clásico y tradicional en familia y en espacios abiertos y públicos. Banda invitada, Creedence Project. Esto será el martes 21, feriado de carnaval, a las 19 horas, en el playón antiguo Tambo. Reiteramos, todas las actividades son libres y gratuitas. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso. Los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia, se suspenden las actividades al aire libre. Chacra de los Remedios, programación de este fin de semana largo con los feriados de carnaval. Realmente, lo remarcamos, Carlos, Chacra de los Remedios, en estos tiempos de flexibilización post-pandemia de coronavirus COVID-19, ya a pleno, nuevamente, con sus propuestas culturales. Por supuesto, Chacra de los Remedios, como siempre remarcamos, ha sido un lugar emblemático de la cultura y está, es un orgullo de la Comuna 9, ¿no?, en el barrio de Parque Avellaneda. Bueno, corsos en la Comuna 9. Programación para este fin de semana. Corsos en la Comuna 9, los días 18, 19 y 20 de febrero. Durante todos los fines de semana y feriados de febrero, sábados, domingos 19 y lunes 20 de 19 a 2 horas y domingos de 19 a 0 horas, se desarrollan espectáculos murgueros de música y baile en las calles, plazas y anfiteatros de la ciudad. Y como hacemos siempre, Carlos, agregamos los recomendados de Cultura en Casa para este sábado. Cultura en Casa, una web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad de Buenos Aires en un solo lugar web, a la que puede accederse a través del link www.buenosaires.gov.ar/cultura-en-casa. Ofrece una programación muy intensiva para distintas edades y gustos que surge de todo el sistema de cultura pública y también muchos privados que colaboran permanentemente con sus contenidos. En Cultura en Casa están desde las clásicas óperas y documentales del Teatro Colón o las obras de teatro del Complejo Teatral de Buenos Aires, hasta talleres, tours virtuales, recitales, conciertos, audiolibros, películas, series y tutoriales. Cultura en Casa, el sitio online gratuito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como siempre remarcamos, Carlos, también aquí en la recorrida cultural en la ciudad con vos, sigue teniendo gran repercusión y éxito en las redes sociales. Surgió en la pandemia de COVID-19, pero en estos tiempos de flexibilización se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Estos son los destacados de Vivamos Cultura para este sábado. En series, Puentes Culturales, los paisajes de Uli.

los carnavales en cada uno de los barrios de la ciudad. De esta murga porteña, los auténticos rayados de Villa Lugano y su rica historia, ¿eh? Y tienen en Spotify una serie de temas musicales con los cuales ellos ensayan y han subido esos temas musicales que también la gente los puede disfrutar en Spotify. Bueno, de todo esto nos va a hablar Mariano Belvedere, reitero, director general de la murga Los Auténticos Rayados de Lugano, fundada en 1995 para la ciudad con voz. Mariano, gracias por recibirnos en AM690, por dialogar con nosotros, ¿eh? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Gracias a ustedes por el espacio y por acompañar la cultura popular. Bueno, Mariano, contanos un poquito, porque bueno, me estuviste enviando un material hermoso realmente con toda la historia de esta gran murga porteña, el Centro Murga Los Auténticos Rayados de Villa Lugano, declarada de interés cultural y social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 19 de noviembre de 2020. ¿Es así? Y bueno, ya con eso iniciamos y contamos un poquito la historia de esta murga. Sí, sí, tal cual. Hace unos años, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de un proyecto del legislador Javier Andrade, nos declararon de interés cultural y social, bueno, por un poco por el trabajo que venimos desarrollando fundamentalmente en nuestro territorio, que es Villa Lugano, un barrio que es muy grande en dimensiones y con muchas necesidades. Y nada, nosotros desde lo artístico y desde lo social siempre tratamos de acompañar y de realizar acciones que puedan seguir nutriendo a nuestros vecinos y vecinas. Así que para nosotros fue un orgullo, es un orgullo ser declarado por la legislatura de nuestra ciudad. Y sí, es una murga que nace en el 95. Una sola aclaración sobre el carnaval, que si bien se vienen los feriados, el carnaval en la ciudad ya comenzó hace dos fines de semana. El carnaval acá en la ciudad se festeja durante todo el mes de febrero, todos los fines de semana, sábados y domingos, en distintos puntos de la ciudad. Tenemos la suerte de tener la fiesta más grande de la ciudad y en formato descentralizado, que eso le da la posibilidad a un montón de vecinos y vecinas de acercarse a la fiesta sin tener que ponerse en gastos de viajes. Claro, ni pagar entrada. Mariano, bien aclarabas, ya se está desarrollando los carnavales. Claro, lo que pasa que tendría que haber mencionado el detalle. Se vienen los feriados de carnavales, que son el próximo lunes y martes 20 y 21 de febrero, es así. Correcto. Bueno, ya están a pleno los carnavales, bien decías vos, Mariano, en la ciudad. Y la gran murga porteña, los Rayados de Villa Lugano, nace en 1995 como un taller del Colegio Mario Alsina, ¿es así? Exacto, sí. Tuvimos la suerte, yo era alumno de esa escuela en la primaria y la maestra de música que teníamos entonces en la escuela formaba parte de un programa integral de la escuela que todos los docentes tenían que realizar talleres que sean interdisciplinarios y que sean transversales a todos los grados. Esta maestra se le ocurrió la idea de hacer un taller de murga en el 95, cuando volvía un poco el auge de las murgas a la ciudad, a raíz muchas veces los auges de las murgas están de alguna manera atados a distintas crisis que va pasando el país. O sea, cuando no hay plata para salir de vacaciones, hay como un auge de carnaval y de murga en nuestro país, porque es de alguna manera un momento de distracción, de esparcimiento, también de crítica, y de alguna manera artística está atado a las crisis de nuestro país. Y en el 95 se crea este taller. Y desde entonces empezamos a actuar, primero en colegios, después en lugares cercanos al barrio, hasta que después la murga ya de alguna manera salió de la escuela, porque fue adoptada directamente por el barrio, donde los integrantes ya no eran solo alumnos y alumnas de la escuela, sino vecinos y vecinas del barrio que la hicieron propia, y desde entonces ensayamos en una plaza ahí cerca del mismo colegio, Muriondo y Celarrayán, que es la Plaza Nicolás Granada. Nosotros ahí tenemos un mural que también forma parte del patrimonio de la ciudad, un mural de 40 metros de largo por 15 de alto. La verdad que tenemos un trabajo ahí en nuestro barrio, y somos parte de un colectivo artístico de la Ciudad de Buenos Aires que tiene más de 100 murgas, en el cual se trabaja de manera muy fluida. Hemos cambiado un montón la forma de vivir el carnaval de manera conjunta, así que nada, es una fiesta muy linda, y y esta murga en particular está camino a los 30 años. Mariano, los colores de la vestimenta son rojo y verde, y hay una anécdota muy linda que yo leía, ¿cómo fueron elegidos los colores de la vestimenta en particular? Contanos. Y nuestra murga, como nace en una escuela, y como muchas de las murgas, las decisiones son tomadas de manera colectiva. Eso es lo que tiene muy lindo la murga en sí, porque se comparten noches, se comparten días, se comparten familias y se comparte también la forma de crear. En su momento hicimos, todos los alumnos que formamos parte de la murga, hicimos un como una especie de sorteo, y algunos ponían un nombre y el otro papelito los colores. Y el destino realmente salió que un pibe de segundo grado pusiera el nombre de la murga, y una nena los colores que nos terminamos adoptando y haciendo propio, y que realmente con el tiempo nos terminaron identificando más de la cuenta, porque quien conoce nuestros espectáculos saben o pueden observar que estamos completamente rayados. ¿Cuántos integrantes tiene la murga, la comparsa, en estos momentos? Sí, es una murga, no es una comparsa, que hay una diferencia ahí artística. Contanos qué diferencia hay entre qué diferencia podríamos percibir entre una cosa y la otra. Y mira, la más fácil, o sea, lo más claro en verlo es que en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las agrupaciones de carnaval son murgas. La murga tiene el instrumento principal, que es el bombo con platillo, y la murga, a diferencia de la comparsa, no solo hace un desfile en la actuación, como por ejemplo también lo hacen las comparsas o las cuerdas de candombe, sino que también hace escenario. Y en el escenario hay un momento donde la murga se presenta, donde la murga critica, que es una parte fundamental del show de la murga, donde la murga se retira, y todo eso lo hace a través de recitados y de canciones. Y fundamentalmente en el ritmo basado en un 4x2, con un instrumento bombo con platillo como predominante, a diferencia de las comparsas, que por ahí tienen otro tipo de instrumentos también de percusión, pero distintos. La vestimenta, también la murga tiene la vestimenta clásica de lo que sería el frac o la levita, con la diferencia de las comparsas, que quizás tiene un parecido más a las agrupaciones de carnaval de Brasil o de Gualeguaychú, donde por ahí poca ropa, muchas plumas, grandes coronas. Esa es como la diferencia principal de lo que uno puede observar, sin quizás entrar en los detalles de las diferencias, pero para una persona que por ahí ve en primera vista una agrupación de carnaval de la Ciudad de Buenos Aires, identificar que principalmente son las murgas las que llevan delante el carnaval acá en la ciudad. Ajá. Y Mariano, hoy por hoy, el Centro Murga Los Auténticos Rayados de Villa Lugano, ¿con cuántos integrantes cuenta? ¿Cuántos son? Y este año estamos, previo al carnaval éramos 90 más o menos, y ahora estamos saliendo 110, 120 integrantes. Así que, nada, un muy lindo número, porque es un número que te da, por un lado, visibilidad cuando llegas a un corso, son 110 personas que están todas vestidas, con sus trajes, con sus brillos, con sus ensayos, y por otro lado, es una cantidad que te permite trabajar artísticamente. Es muy difícil, y cuando ya la cantidad aumenta, poder hacer algunas coordinaciones, tanto de ritmo como de baile, porque imagínense que no es fácil coordinar 100 personas, 200 personas o la cantidad así tan grande como pasa quizás en otras murgas. Nosotros con 110, 100 personas es como un número lindo para trabajar. Mariano, contanos, las murgas se presentan básicamente, obviamente, lo central es presentarse en la fecha que le corresponda durante el desarrollo de los carnavales, pero luego durante el año se van preparando, van ensayando, seguramente tienen que hacer revisiones sobre las partes técnicas, ¿no? Sobre sus vestimentas, sobre todo lo organizativo interno. ¿Ustedes tienen un cronograma durante el año para moverse? Sí, sí. Nosotros, en nuestro caso particular, descansamos marzo, abril, que son los meses que vienen posterior al carnaval, que tanto desgaste nos lleva. Y una vez pasado esa fecha, ya a fines de abril, ya empezamos a juntarnos a hacer la planificación anual. Ahí lo que nosotros solemos hacer es, seguro, o sea, lo que está confirmado como todos los años, es que en agosto hacemos un festival en el barrio para el Día de la Niñez, que lo hacemos en conjunto con otras organizaciones del barrio, y en septiembre hacemos la celebración de nuestro cumpleaños. Después de eso, algunos años va variando, por ejemplo, este año que pasó, ya en junio arrancamos con talleres de capacitación, de maquillaje, de percusión, de canto y de baile, que los hacíamos una vez por semana en un club, en un lugar cerrado ahí del barrio, que nos permitía, ante las situaciones climáticas adversas, en el sentido de uno no puede juntarse quizás en la plaza a las 6 de la tarde, pues ya es de noche, hace frío, nos permitía esto, preparar como más detalladamente cada uno de los lenguajes artísticos que tiene la murga, el baile, el canto, el maquillaje. Y esos son abiertos a la comunidad, son gratuitos, y eso nos permite llegar a septiembre, octubre, ya con una organización de ensayos lo más ajustada posible, cuestión que en febrero, cuando la murga ya está en la calle, pueda dar lo mejor de sí. Así que sí, prácticamente estamos todo el año ensayando, preparándonos, y también hacemos salidas durante el año, o encuentros que hacen festivales otras murgas, o festivales que por ahí hacemos nosotros, o formatos más reducidos, tipo escenarios, o sea, la gente que canta, más algunos bailarines en espacios culturales cerrados, que eso nos permite también tener cierta práctica de las canciones para ver cómo funcionan con el público, que muchas veces uno piensa que hizo una canción bárbara y después el público no la toma, o al revés, piensa que la canción es 6 puntos y llega y el público le encantó. Vamos a recordarles a los oyentes de M690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Mariano Belvedere. Él es director general de la murga Los Auténticos Rayados de Lugano, fundada en 1995. Bueno, vos me estabas comentando recién, Mariano, los ensayos con tal o cual canción que era aprobada por la gente. Bueno, en Spotify tienen subida una serie de canciones que son las que con las que ustedes se desempeñan en el Centro Murga, Los Auténticos Rayados de Villa Lugano. Contanos esto que ustedes tienen en Spotify. Cuando comenzó la pandemia que nos atravesó todos en el mundo y en nuestro país, empezamos a pensar acciones que nos puedan llegar a tener conectados a nosotros como murga y como familias. Imagínense que si somos 110, 120 integrantes, hay por lo menos 30, 40 familias que pasaron por distintas situaciones. Eso nos hizo, por un lado, que estuviéramos conectados a través de acciones como las ollas populares, los roperos solidarios que fuimos haciendo durante principalmente el 2020, y por otro lado empezamos a pensar de qué manera artísticamente nos podíamos reunir intentando respetar las distancias y las condiciones que teníamos que atravesar en ese momento. Para entonces ya veníamos con algunas canciones preparadas, con ensayos previos de carnavales anteriores. Nosotros cada carnaval que pasa renovamos todas las canciones. Entonces estas eran canciones que ya veníamos trabajando y pudimos, en un lugar donde nosotros tenemos como una especie de sala de ensayo, habilitar un patio y en ese patio montar una especie de estudio al aire libre donde grabamos las canciones respetando las distancias y respetando todas las condiciones que teníamos que tener de cuidado. Así que durante el 2020 nos tomamos el atrevimiento y nos dimos el lujo y el gusto de grabar canciones y recitados de nuestra murga, las cuales con poco ensayo porque no nos estábamos viendo, pero bueno, pudimos grabarlo y subirlo a las plataformas digitales que se puede escuchar gratis poniendo Los Auténticos Rayados del Lugano en Spotify o YouTube o en iTunes, en todas las plataformas digitales que reproducen música. Está nuestro disco, nuestro primer disco, que se llama Despelotando Sentidos, y lo pueden encontrar poniendo Los Auténticos Rayados del Lugano, Despelotando Sentidos, en cualquiera de las plataformas. Exacto, y hay canciones como 25 Carnavales, Hijos del Sur, Se va la murga, Color Febrero, Romance Eterno, que puede disfrutar el que ingresa, ¿no? Bueno, exacto. Contanos, Mariano, ¿cuáles son las presentaciones que van a tener próximamente en los carnavales? Nosotros ahora, el próximo fin de semana, vamos a estar en el sábado en Piedrabuena y en Villa Pueyrredón, ya te digo exacto, ¿eh? En Piedrabuena vamos a estar en 2 de abril y Piedrabuena a las 20 horas, a las 23 vamos a estar en Mosconi y Terrada, en Villa Pueyrredón, el domingo 19 estamos invitados al corso oficial de Avellaneda en el anfiteatro, ahí en la Avenida Mitre, el 5000, de ahí a las 22 nos vamos a Palermo, en la Plaza Unidad Latinoamericana, Medrano y Costa Rica. Y a la 1 estamos cerrando el corso de Almagro en Díaz Vélez y Gascón. Y después de nuestra última noche de carnaval, nos toca el sábado 25, que vamos a estar en el Playón de San Lorenzo, ahí en la Avenida de La Plata, en 1700. Y nuestra última función es el sábado 25 a las 22 horas en Parque Chacabuco, en el anfiteatro, que está en Cura Paligüe y Asamblea. Contanos, contale a la audiencia de M690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. ¿A qué sitios puede ingresar el oyente para conocer interiormente todo lo que es el Centro Murga Los Auténticos Rayados de Villa Lugano para que ingresen y después, bueno, obviamente, en los carnavales verlos en vivo y en directo, pero ir interiorizándose? Todos los sitios en internet que tienen, ¿los podés recordar, por favor? Sí, sí. En Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Los Auténticos Rayados. También tenemos nuestra página web oficial que es losauténticosrayados.com y también nos pueden encontrar para ver videos y para escucharnos en YouTube como también Los Auténticos Rayados y en Spotify, que es donde está nuestro disco colgado, donde pueden conocer un poco más de nosotros. Pero fundamentalmente si entran a losauténticosrayados.com ahí tienen acceso a todas las redes, y si no en Instagram, en Twitter y en Facebook. Estamos en todos lados, así que si nos quieren encontrar nos encuentran fácilmente. Bueno, Mariano, queremos agradecer realmente tu comunicación con AM690, K24 en radio. Deseamos mucho éxito para las próximas presentaciones que van a tener en los carnavales porteños, al Centro Murga Los Auténticos Rayados de Villa Lugano, la linda historia que nos contaste que tienen en su haber. Y bueno, te comprometemos a un futuro contacto no muy lejano para que nos vayas relatando nuevas presentaciones o actividades que vayan teniendo luego durante el año, ¿te parece? Seguro, seguro, sin problema. Por último, si me dejás agregar una invitación, aparte de los carnavales y los corsos barriales que pueden acercarse a los más de 30 corsos que hay en toda la ciudad, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes y el martes va a haber una muestra en Tecnópolis que organiza el Museo Vivo de Bernal Metropolitano, basada en los 40 años de democracia y el carnaval. Así que ahí pueden también acercarse y ver en formato muy muy didáctico una muestra muy interesante en base a los 40 años de democracia. Excelente, y también los pueden conocer a ustedes entonces, Mariano, de esa manera. Exacto. Bueno, Mariano, te agradecemos nuevamente tu comunicación con AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, y bueno, tenemos un diálogo en un futuro no muy lejano, ¿te parece? Bárbaro, gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes y mucho éxito con el Centro Murga, los auténticos rayados de Villa Lugano en los próximos carnavales, ¿eh? Gracias. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. El programa, como siempre, dedicado a la historia, a sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea al profe Musín, lo presentamos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Qué tal, profe Comano? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes. Bueno, profe, me dijo deporte y discriminación. Es muy amplio el título, así que usted me dirá por dónde viene la cosa. Sí, me pasó nuevamente, ¿no? Buscando otra cosa, me choco con la historia de María, mirá cómo se llama, María Luisa Beatriz Terán, más conocida como Mary Terán de Weiss, ¿no? Exacto. Que suena gringo, pero es de acá. Bien. Yo primero voy a hacer el detalle de esta persona, nacida en Rosario, un 29 de enero de 1918, y fallecida por suicidio el 8 de diciembre de 1984. Ahora, cuando yo lea los logros que tuvo en el deporte, todos los oyentes van a estar pensando cómo esta mujer se suicidó. Y entonces vamos a entender por qué habla de discriminación el título de esta charla. Bien. Hizo 1.100 partidos internacionales. Ganó 832 en single y doble, pero dobles damas y mixtos. Impresionante. 28 triunfos internacionales, incluyendo el plate de Wembley. El plate, dice que está en la ensaladera de Wembley. Sí, sí. A los que no terminaron finalistas, se hace otro torneo. Y se le da el plato, plate. Ah, bien. Que nosotros nos gusta decirlo, plate en inglés es plato, en la interpretación que hicieron los fundadores de un club llamado River Plate, que no es otra cosa que río de los platos. Bueno, porque plata, ellos quisieron poner río de la plata, ¿no? Claro, pero plata es silver y plate en una de las acepciones. Claro, sí, que es el caballo de San Diego solitario, es plata. Que claro, pero uno de los de las acepciones que tiene la palabra plate es plateado. Claro, y tampoco es. Y tampoco es. Bueno, sigamos. Algún hincha boca dirá que es un plato. Pero bueno. Claro, claro, no me lo podía perder. Hablando de hincha de boca. Entonces, ganó el play de Wimbledon y fíjense, perdón, de Wimbledon, me confundí, y también llegó a cuartos de final en el Abierto de Francia. Fue número uno en Argentina 1941, 44, 46, 47 y 48. Dos medallas de oro y una de bronce en los Panamericanos de 1955. Una de las 20 mejores de su época a nivel mundial. Y estuvo entre las 10 primeras en el ranking internacional. Número uno de Argentina, me imagino. Sí, número uno de Argentina. Pero ya vamos a llegar, ya me estás, como buen periodista que sos, ya me estás llevando la parte de la discriminación. Porque con todos estos lauros, la suponemos que fue en la primera de Argentina, ¿verdad? Claro. Claro, lo suponemos. Bien. Resulta que aparte, fue nadadora. A los 15 años cruzó el Paraná, porque como rosarina cruzó el Paraná nadando. Y también fue timonel, es decir, como el papá, una chica que viene de la clase trabajadora, el papá era el bufetero del Rowing Club de Rosario. Rowing significa remeros, remando, mejor dicho, en inglés. Sí. Row es remo. Entonces, hija del bofetero, empezó en los barcos, en las canoas, haciendo el timonel, y en natación, en ese mismo club, se preparó y cruzó a los 15 años el río Paraná nadando. Entonces, fíjate vos que la manera que ella tuvo su filosofía de vida, siendo una loca por el tenis, amando profundamente el deporte, cuando el gobierno peronista comenzó con esos campeonatos y tratando de alguna manera difundir todos los deportes, no solamente los más conocidos, ¿no? Fútbol, básquet, natación, atletismo. ¿Ella qué hizo? Hizo un grupo político, digamos, social, una especie de fundación dentro de lo que era en ese momento el apoyo que daba el gobierno peronista al deporte, y en esa en ese grupo, en esa organización, comenzó a difundir el tenis en los barrios humildes, en las villas, y consiguió que sponsor como Dunlop, por ejemplo, le consiguiera raquetas, y otro de los importantes textiles le consiguió los equipos, que viste, esos uniformes, y ella de esa manera empezó a entrar en los barrios y empezó a hacer que chicos de la clase trabajadora o de las partes más desfavorecidas se interesaran por el tenis. Y fíjate que después, en las generaciones de tenistas que van a aparecer, no todos vienen de cuna de oro. Hay muchos que son de la clase media o hijos de la clase trabajadora. Es decir, logró una difusión en aquella época importante en lo que es el deporte de tenis, que hasta ese momento era una actividad para las élites, no era para la parte popular, ¿no? Resulta que se acercó a través de su marido, Weiss, que murió en el año 52, con poca diferencia, un mes de diferencia con Evita. Su marido Weiss es el que la acerca al peronismo. Weiss jugó doble junto a ella y fue presidente de la Asociación de Tenis. Cuando fallece este señor, fallece también Evita, Perón le propone matrimonio. Está registrado en un libro, y cuando ella le preguntaba sobre eso, contestaba siempre que no había mujer que pudiera reemplazar, ocupar el sitio que tenía Evita. Pero periodistas serios que han escrito sobre el tema dicen que existió la propuesta matrimonial. Ahora, si ya cuando ella estaba jugando, porque era también no era partidaria de los uniformes que le llaman a las tenistas en aquella época, porque comparado con los varones, se restringía el movimiento, porque les hacían jugar con pollera larga y con mangas, como si fueran a, estuvieran por entrar, no sé, en una iglesia, en una mezquita. Entonces, ella usaba ropa más cómoda, polleras más cortas. Y fíjate que Pietrola, Felisa Pietrola, que en algún momento ganó toda ella en el exterior haciendo dobles, en el año 39 se la cruzó y le dijo, le oído, ¿cómo te va, putita Rosarina? Es decir, que la visión conservadora de las mujeres, mucho antes que se supiera, ella tenía una amistad profunda con Perón y con Evita, la trataron de cualquier cosa. Y fíjate que si vos buscas en los diarios esos que dicen la verdad siempre, ¿viste? Sí, sí, que claro. Tenemos dos en la Argentina que nunca miente. Claro. Bien, cuando se refieren a ella y hablan de la amistad con Perón, está el metamensaje que fue la amante de Perón. Claro. Es decir, si mi tía pasaba a Perón, le dijo, general, ¿cómo le va? Ya mi tía fue amante de Perón, ¿viste? Cuando cae el gobierno peronista, ella estaba en Alemania Oriental. Y enseguida el gobierno de ese momento, el gobierno de la revolución fusiladora, como decimos los que no estamos a favor de esa revolución, los de la fusiladora no la dejan volver, le hacen una causa y le confiscan los bienes personales. Entonces le piden a la Asociación de Tenis que la eche y le manden una circular a la Asociación Internacional que también la saquen de sus registros. Por supuesto que la Asociación Internacional no le hizo caso, ella siguió jugando en el exterior y se ve que tenía la mamá española, toma la nacionalidad española y se queda en España. Y recién puede volver en el año 59 con el gobierno de Frondizi. Y el único club que le va a dar trabajo, que le va a permitir estar dentro de sus equipos, es River. Pero cada vez que se presentaba en un torneo, todos los otros se borraban. Qué bárbaro. Entonces, en 1964, ella consigue que el gráfico le publique una carta abierta donde ella dice, con la excusa de la ideología, se borran porque no quieren perder ante mí. Claro. ¿Y vos? Claro, pero si vos lees, o lo recordamos lo que acabamos de decir, de sus títulos, de sus labros, no es aquella una de fanfarronería. No, es verdad. Justamente, también hay una carta del gráfico de Enrique Morea, que era también el contemporáneo, evidentemente, ¿Sí? En una nota lo habían criticado de por qué perdía algunas finales en el exterior, y él justamente decía lo mismo que podría estar diciendo Terán de Oveza ahí en esta carta, que el problema de él es que él practicaba en la Argentina y nadie le podía jugar al nivel que necesitaba para competir en el extranjero. Entonces, cuando iba a competir al extranjero, se encontraba con jugadores que lo atacaban y lo agobiaban, y cosa que acá él no lo podía lograr con ningún rival, porque le ganaba fácil a todos. O sea, lo que le pasaría a lo mismo le pasaría a ella. Bueno, suerte que lo nombraste a Morea. Morea firma como presidente de la Asociación de Tenis el pedido al gobierno que no la deje jugar y que la echen a esta mujer, a Mary Terán. Morea. Morea es parte también de eso. Sí. ¿Por qué? Porque Morea, cuando viene el problema con Vilas, ¿te acordás? Sí. Bien. La que sale a juntar firmas, y junta, sin, no sé, un número terrible, creo 5.000 firmas, dándole la razón a Vilas, es ella, es Mary Terán. Ajá. Ahora, mirá lo que son las cosas. Cuando ella, con todas estas cosas que le pasaron, y murió la madre y ya tenía un amor enfermizo por la mamá, en 1984, en Mar del Plata, había ido con unas amigas y se tira desde un piso alto y se mata. Qué bárbaro. El único tenista que fue a las exequias fue Morea. Ah. Mirá las vueltas, o sea, si tuvo tiempo para recapacitar. Ahora, en el 2007, le ponen a un estadio de tenis del Parque Roca el nombre de Mary Terán. Cuando es jefe de gobierno Macri, ¿qué hace? A todos los lugares donde tenía que figurar en la entrada queda como estadio de tenis, pero le saca el nombre de Mary Terán. La ningunea de tal forma que un grupo de deportistas va al INADI y tuvo que rectificar su política de ninguneo. Mirá, qué bárbaro, odian y no se olvidan nunca, Claro, eso es lo que yo lo busqué, esta historia, porque me parece que tenemos que hablar sobre esto, sobre estas discriminaciones, sobre estos odios, que realmente son un poquito irracionales. Porque mirá, yo nunca en esta columna, hace 8 años que estamos hablando, nunca negué que soy peronista, pero... No, claro, ¿qué tiene que ver? Pero hay, por ejemplo, Messi es macrista. En su lista, que la otra vez la buscaron, en su lista de Twitter, tiene a Macri y a Mirta Legrand. Y yo le voy a dar la espalda a Messi, voy a negar sus valores, porque no sea de mi idea. No, claro, ¿qué tiene que ver? Pero sin embargo... los que están un poco del otro lado han llegado a negar a Maradona o a descalificarlo por cómo pensaba y no por cómo jugaba, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, eso es lo que quise traer porque creo que realmente es interesante difundir y que se sepa lo que ha sido esta mujer, ¿no? Y, profe, por otro lado, usted hablaba de la toma de conciencia, arrepentimiento, no sé cómo se llama, lo de Morea para ir a las exequias de cuando ella se suicida, digo, cuando le pone el nombre al estadio en el 2007 para jugar la Copa Davis, el presidente de la Asociación de Tenis era Enrique Morea. Ah, mirá vos, no lo sabía. Mirá vos. También es interesante, es como una reivindicación, ¿no?, que hizo. Sí, entonces ya son dos cosas buenas. Bueno, escúchame, esta Pietrola, que la trató de putita rosarina,